En la Academia Estatal de Ciencias, el Complejo Siderúrgico de Hwanghae y otras unidades de investigación científico-técnica y de industrias medulares, se efectuaron actos para decidirse a materializar cabalmente las tareas presentadas por el máximo dirigente Kim Jong-un en el mensaje del Año Nuevo. Los oradores fueron unánimes en expresar como sigue. El mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un es la bandera de lucha que sublima más el ímpetu revolucionario ya considerablemente ascendido para lograr un avance trascendental en el cumplimiento de la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. A fin de lograr mayor victoria en este año significativo, nos concentraremos en la realización de la estrategia quinquenal para el desarrollo de la economía nacional, enarbolando la bandera de fortalecernos con nuestros propios recursos, y así proseguiremos con mayor prosperidad la era dorada de la revolución.